como tú. Por mucho tiempo me había perdido de tanto. A la voz del temor le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Hey, hey. Iglesia Pentecostal Nazaret presenta su programa. Sion. Vientos de bendición. En la conducción, el pastor Ricardo Alarcón Bucarey y el hermano Patricio Burgos. En su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré. Muy buenas buenas tardes, buenas noches ya. En esta hora estamos dando comienzo a su programa Vientos de Bendición. La Iglesia Pentecostal Nazaret se complace en esta hora en entregarle a usted este programa de carácter cristiano, evangélico, y para poder también de esta manera compartir y en esta hora poder entregarle la bendita palabra del Señor y la música que el Señor por misericordia nos entrega. Vamos a ir a la oración para que Dios dirija este nuestro programa. Padre celestial, soberano y eterno Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias también, Señor, por darnos esta oportunidad de poder a través de los medios radiales de Radio Puente Alto, Señor, llegar a los hogares, a las vidas de nuestros amigos, de nuestros hermanos, Señor, de quienes están en sintonía en esta hora de la noche. Rogamos la dirección de tu Espíritu Santo y sobre todo, Señor, que tu presencia nos acompañe de comienzo hasta el final de este programa. Lo pedimos todo, Padre eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vientos de bendición en esta tarde de invierno, esta tarde de lluvia. Aquí está el calor del Señor para llegar a su vida. Les saludamos a todos nuestros hermanos, les saludamos a toda la comuna hermosa de Puente Alto y a través de estas ondas radiales queremos bendecirle y hacer esta hora y media de programa un programa de bendición, un programa que llega a su vida a través de la Iglesia Pentecostal Nazaret, que le saluda y le bendice en el nombre del Señor. Bien, mi hermano Patricio Burgo también estará saludándole para comenzar nuestro programa. Les damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, vecinos que están en este minuto en sintonía en el 107.7 Radio Puente Alto. Hoy día parte un programa Vientos de Bendición en un nuevo horario. Teníamos un horario del día lunes de las 21:30 horas hasta las 23 horas. Y hemos cambiado el día a partir de hoy, los días viernes, de las 20:30 hasta las 22 horas, un programa de corte cristiano, donde queremos compartir la palabra del Señor, donde queremos compartir la bendición del Señor, donde queremos amenamente poder animarle, poder escuchar música de hombres y mujeres que el Señor ha levantado a nivel mundial. Con ritmos distintos, poder compartirlos con cada uno de ustedes. Le bendecimos en el nombre del Señor y le hemos pedido a nuestro Señor Jesucristo que seamos de tremenda bendición para su vida. Y lo creemos fervientemente que en esta hora y media podamos compartir de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso le vamos a invitar desde el comienzo a que se pueda comunicar con nosotros al 872-7871. Y vamos a estar recibiendo sus llamados, conversando un poco, y nos puede llamar para cualquier inquietud, para poder compartir una bendición, para poder pedir alguna oración, si tiene allí alguna dificultad, algún problema. Aquí estamos nosotros prestos para poder atenderle. Así que Dios le bendiga grandemente, pastor, y este nuevo horario, un nuevo día, digamos, que empezamos a trabajarle al Señor en esta Radio Puente Alto. Bueno, en el comienzo del fin de semana, ¿verdad? Estamos ya para que usted también pueda tener esta bendición de comenzarlo así con la bendición del Señor. Tenemos también tema de conversación. Vamos a conversar también de la reunión que tuvimos con la señorita gobernadora, Catherine Klein, quien ha abierto la mesa de trabajo para revisar las 30 propuestas del presidente Sebastián Piñera al mundo evangélico. Ya le vamos a comentar también de esto. Vamos a hablar un poquito de todo lo que está ocurriendo en todo lo que es referente al evangelio en la comuna de Puente Alto. Así que saludamos a los pastores, saludamos a nuestros hermanos de todas las distintas congregaciones, especialmente el Consejo de Pastores de Puente Alto y Provincia Cordillera. Saludamos también a todos y nuestros queridos hermanos, y tendremos algún tema de conversación respecto a la situación, ¿no es cierto?, evangélica en la comuna, cómo está la iglesia perseverando y también está ayudando a todo el mover social de nuestra comuna. Así que tenemos harto que conversar, harto que hablar, pero lo más importante va a ser primordialmente la palabra del Señor, que dentro de unos minutos más ya la estaremos entregando para alimentar nuestro espíritu. Queremos decirle, usted que nos sintoniza por primera vez, que este es un programa evangélico, pero de un carácter distinto. Aquí queremos mostrar no las alabanzas que cantamos en nuestros cultos cotidianamente, sino queremos presentarle a nuestros cantantes, hermanos que Dios ha honrado con algún talento para bendecir el nombre del Señor. ¿Como quién? Como Juan Luis Guerra, como Anet Moreno, como Roberto Orellana. Quizás sean nombres desconocidos para usted, pero ya poco a poco los irá conociendo con su temática musical. Así que vamos a comenzar con alegría, ¿verdad? Con Anet Moreno, ¿qué me puede separar del amor de Dios o el amor que tú me das? Así que Dios les bendiga y les invito a seguir acompañándonos en esta hora y media de bendición. Recuerde, vientos de bendición. Sin esperanza, no me puedo imaginar la vida sin ti, Señor. ¿Cuántas veces he sido tentada para seguir otro rumbo? Pero por tu misericordia, sabes lo que haces cuando me jalas hacia tu lado. La música y la alabanza son fundamentales en el mundo evangélico. Debemos alabar a Dios, dice la palabra del Señor, con todo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Con címbalo resonante, címbalo de júbilo, todo lo que respira, alabe al Señor. Es primordial dentro del mundo evangélico el cántico, la alabanza, la adoración a un Dios de poder, a un Dios vivo, a un Dios que todo lo puede, todo lo ve, todo lo sabe. Por eso la alabanza es algo fundamental dentro de nuestra liturgia y de nuestro diario vivir. queremos compartir, pastor, con todos los vecinos, ¿no es cierto? Amigos que en este minuto estén en sintonía, todos los vecinos de esta comuna de Puente Alto, la bendición del Señor. Queremos en esta tarde y todos los viernes, a partir de hoy, desde las 20:30 horas hasta las 22 horas, compartir con usted las bendiciones que el Señor nos ha entregado a nosotros. Queremos también saber de usted, queremos un poco conocerle, queremos también hacerle ameno este mensaje del Señor. Queremos que sepa que somos un mundo cristiano alegre, con gozo en el corazón, que queremos levantarle el ánimo, que queremos decirle que siga adelante. No queremos cuestionarle en este momento, no queremos decirle que está equivocado o algo similar. Lo que queremos decirle es que usted se levante, que siga avanzando, que hay un Dios de amor, que le ama, y que en esta tarde usted puede llamarnos, comunicarse con nosotros al 872-7871 y poder compartir la bendición del Señor. El objetivo de este programa es poder compartir esta bendición. De allí este nombre del programa, Vientos de Bendición, que usted sienta en su corazón, en su hogar, que está llegando un viento que va a bendecir su hogar, que va a bendecir su vida, que va a bendecir a cada integrante de su familia. Eso es lo que queremos hoy día hacer en este programa. Queremos realizar la bendición del Señor que empiece a llegar a cada hogar de Puente Alto. Y si usted está allí en sintonía, anímese a llamarnos y a compartir con nosotros en esta tarde de lluvia, pastor, una tarde de lluvia, pero de mucha bendición. Y lluvia bastante fuerte en algunos instantes, y va a llover mañana sábado y va a llover el domingo. Se detiene sin el lunes, según decían las informaciones de meteorología. Tendremos una acampadita, como dicen los guasos, el martes y miércoles, porque el jueves estaría entrando un nuevo frente de mal tiempo sobre la zona central de nuestro país. Así que a prepararse con los paraguas, con todo, porque la lluvia se viene con tuti. Pero aquí tenemos más que lluvia, vientos de bendición. Así que para compartir con todos ustedes, queridos hermanos y amigos. Quiero darle un saludo especial a mi amada madre que está allí en sintonía, mi hermana y madre Chelita. Así que Dios la bendiga grandemente, y a toda la familia Burgos, que por lo demás es una familia bien numerosa y le sirve al Señor. Así que un tremendo saludo, y a todos los hermanos de nuestra Iglesia Pentecostal Nazaret. Así que para un poco aprovecharme del micrófono y saludar a mi mamita que debe estar ahí abrigadita en la casa. Saludo también a mi esposa que está ahí en Pafeni, el hermano Eduardo. Saludo a mi hija Jacqueline, a mi hermano Pablo, que Dios le bendiga grandemente, a mi hija Génesis, bueno, y a toda nuestra familia, nuestros amigos que están en sintonía. ¿Sabe, hermano Patricio? Tuvimos la bendición ayer en la tarde junto al Consejo Pastores Puente Alto, del cual formo parte como secretario. Estuvimos con la señorita gobernadora, dando comienzo a la mesa de trabajo en referente a las 30 medidas que el señor presidente de la República ofreciera o entregara al mundo evangélico cuando él era candidato. Pues bien, ya a un año y medio, ¿no es cierto?, de su mandato, él ahora ha ordenado, por así decirlo, a todas las gobernaciones levantar mesas de trabajo para verificar el cumplimiento de estas promesas. Qué importante eso, que toda promesa sea cumplida. Lo cual nos reunimos con la señorita gobernadora, y una reunión bastante extensa, 3 horas estuvimos allí en la gobernación, y pudimos revisar los 30 puntos uno tras uno, y digamos a un consenso, que gran parte de ellos no se ha cumplido. Pero sí está a la buena disposición, ¿verdad? Del momento que el gobierno abre las puertas, creo que es importantísimo, especialmente ahora que estamos a puerta de las elecciones municipales, de concejales. Recuerde usted que Puente Alto de 8 concejales sube a 10, y ya el alcalde Sandón no va a la reelección, por lo tanto habrá un nuevo alcalde o alcaldesa, depende de los que estén inscritos. Así que nosotros como evangélicos, no estamos exentos de esto porque somos puentealtinos. Por lo tanto, tenemos también el mundo evangélico, cada vez ha ido creciendo mucho más, ¿no es cierto? Aunque las encuestas no nos favorecen, creemos que somos más de 2,5 millones de votantes o de hermanos. Y eso es gravitante porque el pueblo evangélico, si se une, puede definir, inclusive, ¿no es cierto?, al presidente de la República, el futuro presidente de la República. Es un mundo, somos inclusive este censo yo creo que va a subir, porque cada iglesia ha ido aumentando su membresía, ha ido aumentando, y creo que también va a ser gravitante aquí en la comuna el futuro alcalde. Creo que la iglesia evangélica, en su silencio, en su obediencia a la autoridad, en su oración a la autoridad, también va a marcar tendencia en esto. Aunque ciertamente queremos decirle a nuestros amigos que nos escuchan que la Iglesia por años, por décadas, ha sido apolítica. No estamos en un partido, no nos identificamos con una corriente ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Nosotros nos identificamos con Cristo Jesús. Amén. Amén. Y nuestro deber es orar por las personas que están en eminencia. Sin lugar a dudas, tampoco como pastores nosotros vamos al foro interno, damos directrices para que nuestro pueblo también sepamos a quién vamos a elegir como autoridad. Así que felicitamos a que se revisen estas 30 medidas y ojalá el mundo evangélico siga tomando parte importante en nuestra comuna y en nuestra patria. Así que Dios nos bendiga por ello. Creo que siempre es importante el diálogo, siempre es importante poder conversar, siempre es razonable escuchar varias ideas. Por lo tanto, me parece fantástico que... Tenemos un llamado al aire. A ver, ¿aló? Buenas noches, pastor. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Pastor. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar, hermano? Estamos recibiendo esta llamada de un hermano que seguramente... se quiere comunicar con nosotros. Que el Dios de paz le bendiga y reiteramos nuestro teléfono, hermano Patricio, 872-7871 es nuestro teléfono de bendición. Y también el 85-34-965. Aquí va a salir el saludo. Ya, yo quisiera saludar al pastor de las bendiciones junto al hermano Matiz, hermana María. Esa bendición y una bendición para Natalia también. Y que yo les bendiga y les guarde mucho. Y ese sería todo, porque no lo escuchara. Dios les bendiga, pastor. Amén. Bendiciones. Correcto, muchas gracias hermano por este saludo, ¿verdad? Por este llamado que nos entrega este hermano que está comunicándose con nosotros, que es el hermano Linio, ¿verdad? Me parece que era él. Sí, estaba online. Bueno, aquí estamos compartiendo, ya sabemos que están en sintonía también, que están compartiendo con nosotros esta hermosa bendición. Así que Dios le bendiga al hermano que nos acaba de llamar y muchas bendiciones para usted, mi querido hermano. Bueno, como están online, queremos decirle a todos los que están allí en internet que el Señor de paz les bendiga muy grandemente. Queremos compartir con usted las bendiciones, informarle a usted de lo que estamos haciendo como el mundo evangélico. Así que, y matizando con una buena música para que usted también en esta hora esté compartiendo con nosotros de esta maravillosa bendición. Amén. Bueno, la idea esa es poder compartir, ¿no es cierto?, un llamado, poder compartir la música de estos hermanos que han sido bendecidos por el Señor, pero también la idea es poder compartir con cada uno de los que pueda estar en sintonía, que podamos conversar, ¿no es cierto?, que nos pueda entregar un saludo, que podamos un poco conocerle a usted y también animarle. Así que le damos gracias a nuestro hermano Linio que nos ha llamado. Dios le bendiga grandemente y gracias por su saludo de apoyo ahí en la sintonía. Siempre es importante estar acompañado. Yo creo fielmente que hay muchos amigos que en Puente Alto escuchan esta radio, la radio 107.7, que es la radio oficial acá en Puente Alto, que a lo mejor no conocen el mundo evangélico, más bien tienen una mirada o una visión de aquellos hermanos que salimos el día domingo a la calle a predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay medios como este, por ejemplo, para poder entregarle este mensaje, pero también para poder compartir, para poder animarle, para poder conocerle, y de esta forma poder usted también nutrirse de una bendición que viene dada por Dios, una bendición que nos toca a nosotros por misericordia estar en este lugar y nos ha dado la honra de poder estar en este medio y poder compartir con usted. Así que anímese, amigo, amiga, anímese a llamarnos. El viernes pasado, cuando estuvimos un ratito por ahí, nos llamó también algunas personas sin estar todavía en el programa, pastor. Así que creo que hay muchos amigos en sintonía. 872-7871, recuerde, todos los viernes, vientos de bendición entre 20:30 horas y 22 horas de aquí en adelante, si Dios lo permite, estaremos acompañándole y conversando de todo un poquito, matizando, como dice nuestro pastor, de todos los temas que estén en ese minuto, en este minuto en palestra, ¿no es cierto? Así que de todo un poco. Estamos en temas de actualidad, estamos en temas de contingencia, ¿verdad? En todo sentido, no le sacamos el cuerpo a ningún tema. Todos los temas son importantes para nosotros. A partir de 1909, con el gran movimiento pentecostal, con la llenura del Espíritu Santo, la iglesia no ha dejado de trabajar y ha marcado hitos importantes. Quiero referirme también a la participación social que tiene la iglesia evangélica, ayudando con centros abiertos, ayudando con centros comunitarios, ayudando en la rehabilitación y la reinserción social. Creo que ha sido un trabajo silencioso, un trabajo de hormiga, pero con los mejores resultados. El evangelio ha entrado inclusive, ¿no es cierto?, allí en la cárcel, en la penitenciaría, dentro del lugar hay una iglesia con personas que han sido rehabilitadas, han sido transformadas, y dentro de un mundo delictual, Dios también está transformando vidas. Y eso lo hace más allá de la psiquiatría o de los estudios psicológicos, lo hace en un momento la palabra de Dios, la palabra que transforma. Estamos rehabilitando alcohólicos, estamos en la parte de drogadicción con la juventud. En cada población de esta comuna hay iglesia evangélica. Allí hay un lugar donde se está invitando y rehabilitando. Esto lo dimos a conocer y las autoridades lo saben, aunque ha faltado mucho. Y una de las promesas más importantes del gobierno es ayudar a fortalecer, inclusive en una de las promesas que dice levantar, ¿no es cierto?, lugares especiales para este. Ojalá que todo esto sea una realidad, pero con ayuda o sin ayuda, con ley o sin ley, como dijo el obispo Navalón, seguiremos predicando, seguiremos haciendo nuestra labor milenaria y centenaria aquí en la patria. Así que viento de bendición también llega para bendecir a todos los pastores, todos los hermanos que están fuertemente participando en la área social. Y nosotros, queridos hermanos, en esta hora también, otra parte muy importante del evangelio es la parte espiritual. ¿Cómo está recibiendo usted este programa? Quizás de un lecho de enfermo, quizás de una depresión, quizás me esté escuchando en esta hora de la tarde y usted esté pasando por una terrible situación de soledad. Queremos decirle que el Señor está aquí para acompañarle, para bendecirle, para animarle y sobre todo para tender un puente para que usted se atreva a levantarse. Josué 1:9 dice: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, que yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Le invito a que medite en esta canción hermosa de Roberto Orellana y dice: mi vida está llena de ti. Vamos a poner esta canción para que usted se pueda gozar y también pueda participar de lo que dice esta hermosa melodía. Mi vida está llena de ti. Cuando la vida, cuando la persona, cuando la familia, cuando todo nuestro entorno está lleno del Señor, la bendición no se hace esperar, ¿verdad? La bendición cae y cae como esta lluvia, cae en abundancia. Qué maravilloso. ¿Qué le parece, hermano Patricio, que nuestra vida esté llena del Señor? Amén. Bueno, eso es lo que queremos compartir. Nuestra vida está llena de gozo, llena de alegría, y es por eso que queremos compartir nosotros con cada uno de nuestros vecinos. Fíjese que cuando usted está conversando, pastor, de esta llegada a esta radio, yo quisiera decirle a los amigos que están en sintonía, no importa su religión, no importa hoy día lo que usted esté haciendo en términos generales, si es mormón, si es católico, si no importa. Hay un Dios, un Jesucristo. Por lo tanto, usted tiene que tener la tranquilidad suficiente de que puede compartir con nosotros, indistinto su credo, por decirlo de alguna forma. Nosotros estamos dispuestos a recibir su llamado, poder conversar con usted. Aquí hay un Dios, una fe, y en ese mismo Dios creemos nosotros también. Hay doctrinas distintas, ¿no es cierto? Pero creemos que el Espíritu Santo va a guiar a toda justicia y a toda verdad a todo el Hijo de Dios. Pero a nosotros nos compete poder predicar este evangelio a toda criatura, no importando la condición, no importando la situación que esté viviendo. A nosotros nos importa predicar el evangelio de Jesucristo. Así que en esta tarde, amigo, vecino, anímese a poder llamarnos y poder compartir con nosotros esta hermosa bendición. Así que le damos gracias a Dios por eso, pastor, ¿no es cierto?, por tener esta oportunidad de estar en esta radio. Tenemos un llamado, ¿no? ¿Aló? Gracias. Aló. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, bien, bien, gracias al Señor. Qué bueno, hermano Patricio. Hermano, ¿cómo está usted? Muy bien. Gusto saludarle, Dios le bendiga grandemente. Igual a usted, hermano Patricio. Aquí está nuestro pastor y nuestra hermana Patricia. Sí, que el Señor les bendiga mucho. Fuerza en el Señor. Y que Dios le acompañe ahí en la radio. Es una bendición más para el pueblo de Puente Alto. Todas las personas que escuchan radio. Una bendición para ellos. Y le deseo la más atención al tema, hermano Patricio, hermana Patricia. Mi pastor Ricardo. No pude comunicar, no sé, pero ahora gracias al Señor me pude comunicar. Así que de las más ricas bendiciones, yo saludo a mi hermano José, a mi hermano Eduardo Castillo y a mi pastor que están en la Parfemi. Bendiciones. Y a todos los que están escuchando, los hermanos, están escuchando, les saludo en el amor cristiano a todos. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, hermano Linio, que Dios le bendiga grandemente por este lindo llamado. Amén. Gracias, hermano, Dios le guarde. Ciertamente este programa está siendo auspiciado por la panería Parfemi, ubicada allí en Salvador Allende 0481, con torta, con pan. Aquí podemos hablar de la panadería y decir, no es cierto, que allí hay bendición. Bueno, mi vida está llena de ti. Cuando estamos llenos del Señor, tenemos fe. Yo tengo fe. ¿Usted tiene fe? La fe es el don más maravilloso que Dios nos puede dar. Todo ser humano tiene fe. Por eso los apóstoles decían: Señor, aumentanos la fe. ¿Aumentanos la fe para qué? Para que en esta noche haya un milagro en su vida. ¿Usted lo puede creer? Hay un milagro en su vida. Y quizás de esa enfermedad, en esta noche el Señor te saque en victoria. Allí hay un poder glorioso. Yo tengo fe, dice Roberto Orellana. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí, Señor, tengo fe, esperando mi milagro. Quiero agradarte hoy. Yo siento que, y tomas mi mano hoy, contra viento y marea, el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe. Esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe. Quiero agradarte y quiero agradarte hoy. La ra ra la ra ra ra ra ra ra ra. Yeah. mi milagro estoy. No me muevo de aquí, yo tengo fe. Ay, ay, ay, ay, ay, y quiero agradar. Orellana dice, no, no me muevo de aquí. Usted no se mueve del dial porque es el dial de la bendición. Radio Puente Alto. Programa Vientos de Bendición. Iglesia Pentecostal Nazaret está ubicada en la población Pedro Aguirre Cerda. Pasaje Marmaduke Grove número 857. Allí está nuestro templo donde alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Tenemos también un culto avanzada, un culto ya establecido allí en Ángel Pimentel, esquina Pedro Ramírez. Tiene reunión los días miércoles y los días sábado. Mañana le invitamos, si usted está en sintonía, para que también, si no tiene dónde congregarse o quiere conocer, vaya a aquel lugar. Y la población Pedro y Cerda, hay un pasaje de bendición, pasaje Marmaduke Grove, número 857. Allí se entrega la palabra del Señor y el Espíritu Santo obra en las vidas, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos y haciendo nuevas las criaturas. Importante compartir con los amigos, pastor, que recién nos vienes conociendo, que la iglesia de Cristo en general, como señalaba usted antes, hace harta obra social. Y particularmente, no en un sentir de vanagloria ni mucho menos, queremos compartir con usted una bendición que tenemos ya hace 6 años en la iglesia pentecostal Nazaret de Puente Alto, presidida por nuestro pastor Ricardo Alarcón, con un comedor solidario. Un comedor solidario que ya lleva 6 años. Partió con 12 amigos que llegaron a nuestra iglesia por una iniciativa de nuestro pastor, con una visión de poder ayudar, de poder entregar de una forma diferente el mensaje del Señor. Y ya hoy día han transcurrido ya casi 6 años, en agosto se cumplen los 6 años, y tenemos bastantes amigos más, pues, pastor, bastantes amigos que van sábado tras sábado a ese lugar a entregar, a recibir una tremenda bendición que es la palabra del Señor. Fíjese que allí se reparte almuerzo, se reparte también ropa, se reparten presto barba, se hacen cortes de pelo y se entrega, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Que muchos amigos hoy día, más que ir por ese plato de comida, van por la palabra del Señor, que les puede animar, que les puede refrescar, que les puede señalar el camino y ofrecerles una nueva oportunidad. La obra del Señor es una obra que en su minuto llega el tiempo, el Señor toca el corazón, lo transforma, lo cambia y lo hace una nueva criatura, ¿no es cierto? Ese es el tiempo de Dios, pero la iglesia está trabajando, tiene que día a día empezar a trabajar. Y yo me siento honrado de participar, de estar trabajando junto a mi pastor y a varios hermanos más, nuestra pastora, en el comedor solidario, que es un comedor que funciona todos los días sábados desde las 11:30 de la mañana, recibiendo primeramente la palabra del Señor y luego los quehaceres que hay ahí en ese lugar, ¿no es cierto? Y hemos visto la gloria de Dios. Y queremos compartirlo, como le decimos, no como vanagloria, sino para que usted sepa que la iglesia del Señor está en acción, que la iglesia del Señor está compartiendo siempre la bendición del Señor. Y ya lo hemos dicho aquí, es lo que queremos hacer a través de este programa, compartir la bendición del Señor. A nosotros, como hijos del Señor, no tenemos ni un sueldo ni nada que se le parezca, lo hacemos voluntariamente. ¿Y por qué lo hacemos voluntariamente? Por gratitud a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y es lo que queremos compartir con ustedes, decirle que el Señor le ama, que el Señor le puede dar una nueva oportunidad. Si usted está pasando por alguna dificultad, algún problema, escuche la palabra del Señor. Hoy día el Señor le tiene un mensaje preparado. Ha llegado a esta radio, una radio secular, ¿no es cierto?, donde hemos venido por la fe. Y por la fe creemos que usted está escuchando. Allí, en cualquier rincón de este gran Puente Alto, puede estar escuchando esta emisora, ¿no es cierto? Y podrá quizás cambiar su vida, el mensaje del Señor, a través de los labios de nuestro pastor. Ese es el fin nuestro, eso es lo que queremos estando en este lugar. Queremos compartir todo lo que el Señor hace hoy día en la iglesia evangélica y que está activa, pastora. Todos los pastores, usted hoy día me contaba que estuvieron en el Consejo Pastores, una cantidad importante de ellos, ¿no es cierto?, que abarca esta comuna de Puente Alto y están trabajando fuertemente. El tiempo cada vez es menos,

Dios está en este lugar. Pues claro que sí, Dios está en este lugar. Él está y lo prometió. Él cumple su promesa. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Así que hoy, más real que nunca, la presencia gloriosa de Jesucristo en su vida. En este mismo instante, ahí con usted está el Señor. Solamente tiene que abrir las puertas de su corazón y podrá sentir su divina presencia. Amén. Dios está en este lugar, lo creemos con todo nuestro corazón. Y también puede estar allí donde está usted, a través de estos vientos de bendición que llegan por el dial 107.7. Y además se puede comunicar con nosotros al 872-7871. Queremos escucharlo, queremos recibir algún llamado. Así que lo instamos a que se comunique con nosotros para poder seguir conversando. Oiga, estábamos recién nosotros aquí asomados por la ventana y se ve cómo está lloviendo, se ve Puente Alto, las luces. Y sabemos que ahí en algún hogar está en este minuto el dial sintonizado. Y queremos saber de usted, queremos conocerle. Así que lo animamos a que nos llame para que podamos conversar y también que nos conozca a nosotros, pastor, saber que aquí está nuestro amado pastor Ricardo Alarcón y que también está nuestra querida hermana Milagros. Amén. Bueno, Milagrito está en la parte de, ¿cómo se llama? Los controles. Radio controladora. Está al otro lado allá, ¿no es cierto? Con el teléfono y con el computador, con toda la música. Ella va a atender, ¿no es cierto? El llamado que vamos a... Va a atender justamente. Hermana Milagro, ¿tiene toda la música disponible? Toda la música para todos los hermanos y amigos que están escuchando, nuestros vecinos. Los invitamos a que nos llamen y con alguna canción le podemos entregar bendición. Yo de aquí estoy mirando Puente Alto... harto movimiento todavía, así que sí. Los amigos que están en el colectivo, en el taxi, que nos escuchan, que escuchan la radio Puente Alto, los invitamos porque este es un programa nuevo que solamente le queremos entregar bendición. Amén. Oye, esta noche tenemos una bendición también de la palabra de Dios. Sí, también. Y el Señor nos va a sorprender. Hoy día en la mañana escuché un mensaje muy lindo, vamos a compartirlo con nuestros hermanos, porque realmente Dios nos habla a través de un mensaje. Amén. Y como la hermana Milagro tiene toda la música, voy a rogar que coloque inmediatamente Primera Sinfonía de Beethoven. la pillamos, no la tiene, ¿eh? Dijo toda la música. Sí, toda la música disponible. Oiga, pastor, y además también compartir con los amigos que están en sintonía que tenemos un concurso nosotros también, ¿eh? A pesar que podrían decir por ahí, oiga, pero este no son hermanos evangélicos. Amén, somos hermanos evangélicos aquí, pues está nuestro pastor, nuestra hermana Milagro y aquí su hermano Patricio, pero tenemos también concurso en esta noche, ¿no es cierto? Si usted quiere ganarse una Biblia, no tiene más que llamar, ¿no es cierto? Al 87-27-871 y va a concursar por una Biblia Reina Valera 1960. ¿Qué le parece? Mire, su programa Vientos de Bendición le regala una Biblia, solo porque usted nos llama, nos saluda, ¿no es cierto? Y para conocerle, y de inmediato, se gana una Biblia. Pero va a tener que contestar una pregunta bíblica. Va a tener que preguntar. Claro, no vamos a ser tan fácil, vamos a tener un poquito más difícil. Usted me va a decir el nombre de 4 de los 12 apóstoles. Usted llama y me dice 4 nombres de los 12 apóstoles, 4 sí. Solamente de los 12, y usted se gana una Biblia en forma inmediata. ¿Sí? Eso es prácticamente regalarlo por el llamado, pastor. Yo creo honestamente... Aquí todo Puente Alto sabe los nombres. Maxi está pidiendo 4, así que anímese a llamar. 872-7871, esperamos su llamado para que se lleve una hermosa Biblia. Y allí, cuando usted tenga alguna penita, tenga alguna dificultad, usted abre esa Biblia y ahí va a encontrar un tesoro maravilloso y el Dios mismísimo le estará hablando a través de esos versículos bíblicos. En todas nuestras reuniones litúrgicas, los días martes, jueves, domingo, distintos días que tienen reunión la Iglesia Evangélica, se enseña la palabra del Señor, se enseña la profecía, se enseña todo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, que lo dice la Biblia con lujo de detalle. Pero nosotros en esta hora no queremos entregarle a usted liturgia. La liturgia está allí en los templos. Queremos entregarle un programa donde usted pueda conocer, ¿verdad?, el mundo evangélico, conocer las alabanzas, conocer lo que hacemos cotidianamente, pero también queremos entregarle una eterna, bendita, gloriosa palabra de Dios. Así que de esta forma le estamos bendiciendo a ustedes, mis queridos hermanos. Aló, ¿quién está en línea? Aló, mi pastor. Con él mismo, en persona, Dios le bendiga. El hermano Pablo. El hermano Pablo, Dios le bendiga, hermano Pablo. ¿Cómo está usted? No le escucho bien, pastor, pero llamaba para darle unos cordiales saludos a usted, al hermano Patricio, a la hermana Patricia, que Dios les bendiga en esta, en este nuevo gracias, programa que gentilmente Radio Puente Alto ha accedido a dar. Va a ser un espacio de bendición, esperamos que a todos les guste y que Dios le ayude en esto, en este programa, ¿ven? Porque siempre la palabra de Dios es necesaria para cada momento de nuestra vida, necesitamos de la palabra de Dios. Y llamaba para eso también, que darle un especial saludo a Jacqueline, a Génesis, a la pastora que están la pastora que está trabajando también, a mi mamá, y un saludo a todos los radio auditores, no sé cómo llamarle, que Dios les bendiga grandemente, mi pastor. Así que hartas bendiciones y que les vaya muy bien, pues. Eso sería mi salud y Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Pablo, y también comunicarle que ya en los programas futuros vamos a ir invitando también, vamos a abrir las puertas de este programa para invitar, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos, invitar a algunas autoridades del mundo evangélico y, por qué no decirlo, también invitar a algunos de los candidatos que van a concejal, que van al alcalde, también vamos a abrir las puertas para poder conversar y conocer más personas. Así que gracias, hermano Pablito, que Dios le bendiga. Hermano Pablo ha pasado por dificultades, el Señor lo ha sanado de una enfermedad de cáncer, pero el Señor lo ha liberado. Amén. Y el Señor ha enviado, ¿sabe a quién? A las avispas, para que piquen al enemigo y nuestro hermano quede bendecido. Así, ¿qué le parece? Si usted está con problemas, dígale: Señor, envía tus avispas también al enemigo. El Éxodo capítulo 37 dice que Dios envía las avispas para bendición y liberación de sus hijos. Que Dios le bendiga, el Señor le guarde. Admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo: no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo: no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá. Woo! Ya estamos de vuelta en su programa Vientos de Bendición, compartiendo con ustedes que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está aquí en esta noche para bendecir su vida. Queremos desearle para usted las más ricas bendiciones y decirle que en esta noche el Señor nos hablará por medio de su palabra y entregará aquello que tanto usted necesita, la salvación de su alma. Si usted tiene un problema, sí, mi hermano, tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que usted debe rendir y entregar su vida a Cristo. Si no conoce al Señor, esta es la noche oportuna para que lo conozca. Amén. Entonces empezamos nosotros ya a prepararnos para la palabra del Señor, para que usted dedique un tiempo especial, un tiempo donde usted puede sentir que el Señor quiere hablar a su vida, que le quiere entregar un mensaje. Yo le recomendamos, sinceramente, que usted pueda darse este espacio, pueda darse este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Póngase cómodo allí en su hogar o apártese a algún lugar donde pueda estar concentrado. Idealmente que pueda compartir con la familia este mensaje del Señor. Así que le invitamos a que se prepare para este mensaje del Señor. Nuestro pastor estará haciendo mención de la palabra, y si no tiene una Biblia, bueno, después del mensaje tiene la oportunidad de llamarnos y poder compartir con nosotros. Y allí quizás se pueda llevar una Biblia para su hogar, para que este otro viernes y el próximo viernes pueda tenerla allí en su mano y poder, junto con nuestro pastor, ir leyendo esta santa palabra del Señor. Un día especial, un día viernes, donde nos preparamos ya a descansar. Un día lluvioso, ¿no es cierto? Donde quizás usted tuvo una semana con mucho ajetreo, con mucho problema o mucha dificultad. En este momento, Dios le quiere hablar a su vida y prepárese para ello. Y para eso, antes de pasar a la palabra, vamos a escuchar alguna alabanza al Señor que tenga preparada allí nuestra hermana Patricia, para ir preparándonos para la palabra del Señor. Amén. Quiero de nuevo vivir palabra del Señor en San Lucas capítulo 5 dice de la siguiente manera. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, la cual era de Simón, le rogó que él la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, haciendo señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso, que nos concede esta oportunidad maravillosa de esta noche de viernes, en esta hermosa comuna, poder entregar la palabra de Dios. Y a través de la fe nos vamos a aquel lugar maravilloso, en las riberas del lago de Genezaret. Y la palabra dice que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. El que estaba allí no era el sacerdote común, era el Hijo de Dios. 30 años de vida, una figura que eclipsaba a todos los grandes predicadores, que se ponía por sobre los profetas. Su palabra golpeaba profundamente el corazón de las personas. Había un magnetismo tal que la gente quedaba subyugada al oír la voz del Maestro, la voz gloriosa del Nazareno, del Hijo de María y de José, de aquel joven que lo vieron crecer, pero que ahora tenía la voz y tenía la figura que rompía los tiempos. Una palabra retadora, una palabra maravillosa. Él podía hablarle a la gente y decir: son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán el consuelo. Podía decirle a la multitud que debían amar a sus enemigos, que debían orar por los que os calumniaban y ultrajaban. Este joven de Nazaret decía ser el Hijo de Dios, que se paraba frente al enfermo, al ciego, al paralítico, y le entregaba una sanidad y una nueva vida, que transformaba las vidas. Y la gente seguía a este profeta, sacerdote, a este joven, a este carpintero, que seguían a Jesús de Nazaret. Y en este gentío, el Señor va por la ribera del lago Genezaret y vio dos barcas. Dos embarcaciones, era muy de mañana, y el Señor rogó, dice, a una de estas barcas, que era de Simón Pedro, le dijo: permíteme ocupar esa barca, quiero predicar la palabra. Ciertamente Pedro, malhumorado, ya veremos por qué, se alejó un poco de la ribera y el Señor, sentado allí en aquel lugar, predicaba y enseñaba a la multitud. Se imagina lo que dice la palabra, que Pedro había trabajado toda la noche y no había sacado nada. Toda la noche se había fatigado. Seguramente los que conocen el trabajo de la noche del pescador, ¿no es cierto? El frío, el cansancio, el agotamiento, quizás también la pena, la tristeza de llegar al hogar sin nada, hermano, sin nada. Había trabajado, se había esforzado. Tenía sueño, quería a lo mejor llegar luego a dormir, a descansar, a tomar una sopa caliente y quedarse ahí a pasar las penas de no haber logrado nada. Con todo el esfuerzo, el trabajo había sido infructuoso. Pero Jesús estaba en su barca. Algo lo movió a Pedro para prestar esa embarcación para que Jesús, muy de mañana, predicara a toda aquella gente que anhelaba oír la palabra de Dios. Me imagino, por la fe, que estaba de mal humor. A lo mejor prestó su barca sin decir media palabra. Un poco molesto a lo mejor, pero cuando empezó a escuchar la voz de Jesús, empezó a escuchar el mensaje que estaba entregando, empezó a escuchar la palabra divina que no era de hombre, quizás sus ojos, cansados y tristes, se humedecieron por las lágrimas. A lo mejor su corazón, duro como una piedra, empezó a abrirse ante aquella palabra retadora, aquella voz maravillosa que el Señor inundaba los corazones y las necesidades de toda una multitud. Él seguía limpiando sus redes, él seguía ocupado en sus quehaceres, pero su oído estaba atento a lo que el Maestro estaba diciendo. Había allí una respuesta, había allí una inquietud, algo estaba diciendo Jesús que llenaba el corazón de Pedro. Y cuando termina de entregar este mensaje, cuando termina de hablarle a la multitud, cuando termina de entregarle los secretos del reino a aquella gente necesitada, se vuelve su mirada gloriosa. Y Pedro pensó que le iba a dar las gracias, o pensó que a lo mejor le iba a dar algún dinero. Pero no. Lo más glorioso, que este Dios que yo predico, este Dios maravilloso que se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, siempre, en cada momento, sorprenderá tu vida. Sorprendió a Pedro. Pedro le dice: boga mar adentro. Ajá, este Jesús no sabía, a lo mejor, que Pedro había trabajado toda la noche, y Pedro le dice: Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Quizás molesto Pedro, porque Jesús le estaba diciendo que volviera a remar mar adentro, y él estaba cansado, él estaba ya agobiado. Pero mire la respuesta maravillosa de Pedro: no hemos sacado nada. Un minuto de silencio. Algo tocó el corazón de Pedro. Algo lo hizo entender que tenía que intentarlo de nuevo, que tenía que empezar de nuevo, que no era posible quedar en la derrota, porque el que estaba frente a él era el Dios de la victoria. En tu nombre lo haré. Que en el nombre de Jesús, como decía Gladys Muñoz, se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús sana el enfermo. En el nombre de Jesús son nuevas hechas todas las cosas. Aún lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Y vuelve a tomar los remos de su embarcación, y vuelve a meternos en el agua, y vuelve a sentir esa fuerza que ya había decaído, porque la palabra de Dios dice que Dios renueva la fuerza al cansado y le da al que no tiene ninguna una nueva esperanza, porque como las águilas, los que creen en Dios levantarán el vuelo. El libro Romanos dice: los que aman a Dios, todas las cosas le redundan para bien. Todas las cosas. Hay cosas buenas y cosas malas. Quizás usted en este momento esté pasando momentos malos, pero si ama a Dios, todas las cosas en su conjunto. ¿Sabe? Nosotros trabajamos en una panadería y he aprendido a conocer qué rico es el pan, ¿verdad? Y de cualquier panadería, cualquier parte donde usted vaya a comprar un pan, qué rico es el pan calentito, especialmente si se le pone mantequilla, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo se hace el pan? Le voy a decir. En primer lugar, se le echa harina. Ah, usted me dirá, pero no tiene, ¿qué está diciendo de nuevo este pastor? Claro, se hace de harina, perfecto. Se le echa levadura, se le echa manteca, se le echa sal. Son los componentes básicos para hacer un rico pan. Pero ¿sabe? Si usted se echa un puñado de harina en la boca, seguramente se va a atragantar. No es buena la harina sola. Si yo le ofrezco a usted un poco de levadura y usted mastica esa levadura, le van a dar ganas de vomitar posiblemente. La levadura sola no es buena, nunca ha sido buena. Si yo le doy a usted a comer solamente un poco de manteca, seguramente le va a ocurrir lo mismo que la levadura. Y si se echa un puñado de sal en la boca, posiblemente no va a tener una muy buena experiencia. Así es la vida. A veces nos toca comer un poco de harina sola. A otras veces nos va a tocar masticar un poco de levadura. Y son esos momentos que no hay trabajo, esos momentos que la familia está destrozada, esos momentos que no le encuentra sentido a la vida, amigo. Esos momentos que te echaste un poco de manteca en la boca y no le encuentras sentido a la vida. Y dices, pero si esto no tiene sentido, esto es amargo. ¿Cuánto me estarán escuchando en esta hora de la noche? Y dirán, es amarga la vida. Pero sabes, cuando se mezcla la levadura, cuando se mezcla con la harina, cuando se mezcla con la sal, cuando se le echa el agua, cuando se revuelve, cuando se cuece, oye, qué rico es el pan. Bendito sea el Señor. Así es nuestra vida. Cuando mezclamos todos esos momentos, esas tristezas, esos dolores, esas angustias, aún esas enfermedades, sí tiene sentido la vida. Sí vale la pena, porque Dios sabe lo que hace. Dios conoce cómo debemos funcionar mejor. Cuando se junta la harina y el agua, es lo que dice Jeremías. Él estaba descontento con lo que le había tocado vivir. Estaba triste, estaba angustiado porque Israel se había apartado y se portaban muy mal. Y Dios le dice, Jeremías, anda allí a la casa del alfarero. Una orden inaudita. Y él fue y se paró en la puerta y empezó a mirar lo que estaba ocurriendo con el alfarero. Y en la rueda, el alfarero tenía greda y esa greda la iba formando en una hermosa vasija, pero la vasija, por una imperfección en la greda, se quebró y cayó. ¿Y qué hace? Ah, dijo Jeremías, va a tomar barro nuevo y ese barro nuevo hará una nueva vasija. Pero no, fíjate, el alfarero se detuvo, tomó el mismo barro, lo mojó nuevamente, lo amasó y lo volvió a poner. Y cuando lo volvió a poner, volvió a hacer una hermosa vasija. Aleluya, gloria al Señor, una hermosa vasija. Y así le dice, así es mi pueblo en mis manos. Es el mismo barro, es la misma persona. Pero Dios la toma y la empieza a amasar y la empieza a hacer de nuevo. Eres tú en esta noche, es tu enfermedad, es tu dolor, es tu angustia, es tu soledad, es tu tristeza, es tu falta de trabajo, no sé qué problema tienes, pero es eso lo que el Señor quiere tomar en su mano y hacerlo de nuevo. Quizá en el momento sea difícil. Pedro le dijo, he trabajado toda la noche, no he pescado nada, pero ahora en tu palabra, y dice que volvió a remar mar adentro, y el Señor iba allí mirándolo. Quizás hubieron muchos minutos de silencio, ni Pedro hablaba, ni Jesús le hablaba, pero la mirada de Pedro, caramba, en tu nombre, yo sé que no voy a sacar nada, dijo Pedro, yo sé que el agua está fría, yo sé que no hay peces en este lago, caramba, y ahí miraba a Jesús. Y Jesús con toda la paciencia lo miraba y Pedro remaba. Y cuando llegó al lugar donde había estado pescando toda la noche, el Señor lo mira y con toda seguridad le dice, echa tu red. Aleluya, aleluya. Y Pedro echa la red. y en su mente no me cabe ninguna duda, le voy a demostrar que no voy a sacar nada, porque así es el ser humano, así somos nosotros. A veces, por mucho que queremos las cosas, nos falta la fe, ¿verdad? Y le volvió a echar la red. Y el Señor lo mira. Por la fe veo a Jesús sonreír, aleluya. Por la fe veo a Jesús mirar a Pedro. Y cuando Pedro toma la red para sacarla, pensando él vacía, oiga, no la podía tomar, no la podía sacar, porque esa red ahora, en el nombre de Jesús, estaba llena de bendición. Dice que era tal la cantidad de peces que se rompía. Se imagina este instante, fueron segundos gloriosos que Pedro cambia su cara, pasó de la decepción al asombro y del asombro a la alegría. Estaba allí su red llena de bendición, llena de peces. Miró la otra barca a la distancia, hizo señas para que viniera y llegara la otra barca a ver qué ocurría, algún accidente, algo ocurrió. No, es Pedro que estaba bendecido, es Pedro que no paraba de decir, oye, aquí hay bendición, pero ¿qué pasó? Es que está Jesús en mi barca, y si está Jesús, hay bendición. Había recibido fuerzas nuevas, la alegría que ya había perdido, el cansancio se había ido, su barca estaba llena, con dificultad subieron peces y peces, la barca se llenó, corrieron peligro que se hundiera la barca por la cantidad de peces. Ya no iban tristes, ya no iban cansados, iban cantando, iban alabando, iban bendiciendo. Había una provisión tremenda, había ahora algo que hacer, había que vender esas cosas. Había dinero para llevar bendición al hogar. Había tantas cosas nuevas. Había cambiado todo. Toda una noche de decepción, pero unos pocos minutos cambió todo. Así en esta noche puede cambiar tu vida en un instante. Solo si abres las puertas de tu corazón, entrará este Cristo de la gloria, este Cristo que no tiene apellido, este Cristo que no tiene color de piel, este Cristo que no tiene partido político, este Cristo que no es rico ni es pobre, este Cristo que es nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro amparo y nuestra fortaleza. De este Dios te hablo. De un Dios que no hace excepción de personas. ¿Qué me vas a decir? Estaba pensando suicidarte. La solución está aquí, en el nombre del Señor. Ah, usted me dirá, es que tengo cáncer. Pues el Señor vence el cáncer. El Señor hace nuevas las cosas. En un instante, Él cambia la vida. Ah, por casualidad puse la radio y estoy escuchando a este pastor que no lo había escuchado, no había oído este mensaje o no había entendido, pero no, no es por el pastor, no es por los hermanos, no es nada, es el Señor. Es Él el que va donde Él quiere y llama al que Él quiere. No me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Y Pedro, al descender y bajar esa cantidad de peces, su vida había cambiado. ¿Y sabe lo que hace ahora el gran Pedro? Cae de rodillas. Cae de rodillas a los pies del Señor. Por la fe puedo ver también alguno que cae de rodillas ahora mismo a los pies de Jesús. Y le dice con humildad, quebrantado, de cuerpo, de alma y de espíritu, apártate de mí, Señor. Soy un hombre pecador. Aleluya. Alabado sea el Señor. Este apártate de mí, no tengo arreglo. No hay nada más que hacer. Apártate mejor. Pero vaya el Señor. Miró a Pedro. No me cabe ninguna duda que extendió su mano, le tocó y le dice, desde hoy serás pescador de hombres. Muchos de los que predicamos el Evangelio fuimos llamados por misericordia. Nunca imaginamos, como siervo y pastor, nunca imaginé que iba a estar en una radio pública predicando el Evangelio. Nunca imaginé que Dios me daría tan alto honor de hablar en su nombre, de decir que el Cristo que yo predico es un Cristo que bendice, que perdona los pecados, que lava y limpia el corazón, el alma y el espíritu, y que nos da una responsabilidad de ser pescadores, no de peces, sino de hombre, de alcanzar almas para Cristo. Alabo el nombre del Señor. Igual que Pedro, no puedo parar de alabar mi Dios, ni de bendecir su nombre, porque mi barca está llena. Está llena de esperanza, está llena de fe, porque en otro tiempo estuve enfermo y hoy he sanado. En otro tiempo no tenía nada y hoy tengo una esposa, hijas, yernos, y dirijo una iglesia hermosa. Alabado sea el Señor. Sí, amigo mío, sí, estimada amiga, mi barca se ha llenado y he caído como Pedro de rodillas delante de mi Señor, y muchas veces le he dicho: apártate de mí, soy hombre pecador. Y una y otra vez Él me abraza, y una y otra vez Él bendice mi vida. Por eso en esta noche no sé la situación que estés pasando, ni la angustia que esté en tu vida, ni el dolor que haya, ni el cansancio, ni la fatiga, quizás la desesperanza de dejarlo todo tirado. Pero por esta ribera de Puente Alto va pasando Jesús de Nazaret, y ha detenido su camino y ha entrado en tu corazón. Si quieres, puedo orar por ti. Y más que orar por ti, mejor te puedo ayudar a orar. Si tienes fe y hay una necesidad en tu vida, repite estas palabras que te voy a indicar. Señor Jesús, he oído tu palabra. Eterno Dios, y sé que tú tienes misericordia de mi vida. Al igual que Pedro, en esta hora te pido que me ayudes, porque he trabajado toda la noche y no he sacado nada. He trabajado en la vida y aún hay un vacío en mi corazón. Pero en esta noche especial, en esta noche de viernes, Señor, extiendo mi mano por fe y te pido que me ayudes. Entra en mi barca, entra en mi corazón y bendice mi vida. Gracias, Señor, porque tú tienes poder para hacerlo. Gracias, Señor Jesús, porque en esta noche me estás bendiciendo y puedo sentir tu presencia. En esta noche me sanas. En esta noche cambias mi forma de ser. Y en esta noche llenas mi corazón de bendición. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por el mensaje, damos gracias al Señor por sus palabras, palabras que llegan al corazón, palabras que remueven nuestra conciencia, palabras que solo Él nos puede entregar, que nos fortalecen, que nos dan ganas de volver a empezar. Ese es el fin de entregarle el mensaje del Señor, de que usted se pueda levantar allí, si estaba un poco deprimido, si estaba un poco triste, ahora puede levantarse y decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Así que una noche de bendición. Dios le bendiga a cada uno de los que estaban en sintonía. Dios bendiga a nuestro pastor, que ha sido el mensajero de esta noche, que a través de él, el Señor ha hablado a su vida. Creemos por fe que el Señor ha tocado su corazón. Creemos por fe que en algún hogar de este gran Puente Alto, alguien allí está escuchando y está escuchando el mensaje del Señor. Así que Dios le bendiga y Dios bendiga todo lo que se está haciendo. Así que tenemos un par de minutos. Si usted se quiere comunicar con nosotros y poder conversar con nosotros un ratito, 872-7871. Nos quedan exactamente 8 minutos de programa. En estos 8 minutos queremos recibir su llamado. Queremos que nos cuente si ha recibido bendición del Señor. Y también aproveche de participar para que se pueda llevar una hermosa Biblia que queremos regalar antes que termine el programa. Queremos regalarle una Biblia para que la tenga allí, en su hogar, y la empiece a atesorar en su corazón. Así que esperamos su llamado. Nos quedan 8 minutos para recibir su llamado. 872-7871. ¿Qué le parece, hermana Patricia, este mensaje, esta tarde ya, noche hermosa, ¿no es cierto? A pesar de la lluvia, a pesar de todo, pero el Señor habla a nuestras vidas. Sí, en realidad estoy muy contenta de que tengamos esta oportunidad acá en la radio de nuestra hermosa comuna, que podamos llegar a cada hogar, a cada quizás negocio de nuestro vecino, que nos pueda estar escuchando. Amén. Sí, pues hay muchos negocios que todavía tienen abiertos y seguramente escuchan la radio. También hay amigos de colectivo, hay amigos taxistas, ¿no es cierto?, que en este momento podrían estar escuchando el programa. Y si lo han escuchado y ha sido de bendición para su vida, recuerde que todos los viernes estaremos en este dial, en esta sintonía, a las 20:30 horas, desde las 20:30 horas hasta las 22 horas. Para que usted pueda acordarse y llamarnos en esa oportunidad. Una hora y media de compartir la bendición del Señor. Una hora y media de poder compartir con la palabra del Señor. Una hora y media donde vientos de bendición llega hasta su hogar. ¿Amén, pastor? Amén. Estamos realmente contentos de tener esta tribuna y poder compartir y poder bendecir a nuestro hermano, junto a nuestro hermano Patricio. Estamos, y mi hija, estamos de lleno en la iglesia, trabajando en el área social, en todas estas cosas, pero lo más importante de todo lo que hacemos siempre ha sido, es y será la palabra. Amén. Sí, la palabra transformadora, el evangelio, que es buena nueva, buena bendición. Así que gracias al Señor por todas estas maravillosas bendiciones que Dios nos entrega. Que Dios le guarde y le bendiga, ¿verdad? Amén. Bueno, no le comentaba, pastor, ahí al aire a todos los amigos y vecinos que están en sintonía en este momento, que idealmente sería que queremos regalar una Biblia antes de irnos, y nos quedan poquitos minutos. Así que queremos insistir en invitarles a llamarnos al 872-7871 para que usted pueda recibir esta hermosa Biblia de regalo. Fíjese que una Biblia de regalo es una tremenda bendición. Allí, cuando usted tenga alguna dificultad, algún problema, alguna penita, usted abre esa Biblia y se va a encontrar siempre con un mensaje del Señor. En algún versículo bíblico usted encontrará la alegría, el ánimo, el volver a empezar, la oportunidad que le da el Señor de poder seguir avanzando en este mundo que nos trae quizás cuántas dificultades, el afán de cada día. ¿Cuántas veces pasamos día a día? Se nos pasa rápidamente la hora, se nos pasan rápidamente las semanas y no alcanzamos a veces a detenernos un poquito y poder entender las maravillas del Señor, entender todo lo que el Señor nos tiene preparado. ¿Cuántas cosas el Señor nos tiene ahí preparadas para cada uno de nosotros? Tenemos que tomar la bendición. Hay un mensaje, pastor, que me acuerdo que en una oportunidad de domingo se entregó, donde dice que las bendiciones no alcanzan. No alcanza. Así que eso queremos compartir con ustedes, que la bendición alcance también a su hogar. Tenemos un llamado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Dios le bendiga. Igualmente, vos, que si Dios le bendiga mucho. Igualmente, ¿con quién hablamos? Con el hermano Andrés. Hermano Andrés, Dios le bendiga grandemente. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor, mi hermano. Usted. Pues bueno, ya sabe que agradezco a Dios por estar escuchando la bendita palabra del Señor, ¿no? Amén. Que Dios bendiga a nuestro pastor Alarcón. Amén. Que el Señor nos pueda bendecir. Amén. Quería darle las gracias a nuestro pastor porque esta semana tenemos una gran campaña de carácter espiritual. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, perfectamente, mi hermano Andrés. Sí. Ella sabe que quería dar gracias a Dios porque Él ha hecho grandes cosas en mi vida. Me ha sacado hace poco de un cáncer maligno y soy el hombre feliz sirviéndole a él. Amén, amén. Hermano Andrés, usted tiene la campaña en La Esperanza, si es que no me equivoco, ¿no? Sí, en La Esperanza. Ah, ya. Estuvo con nosotros en la radio Saboreando a Jesús. Sí, amén. Ah, para la gloria del Señor. Perfectamente. Un tremendo abrazo, hermano. Amén. ¿Cómo está la ya estamos a puertas de la tremenda bendición que hay allí en la población La Esperanza, ¿no? Sí, hay una tremenda bendición, mi amado. Sabe que fuimos a entregar la palabra del Señor hace poco con nuestros hermanos y la esperanza está viva para poder alabar al Señor. Amén. Amén. En la Iglesia de Cristo está en acción. Está buscando allí hombres y mujeres inconversos para poder hablarle del mensaje del Señor. Le damos un tremendo abrazo y un tremendo ánimo, querido hermano Andrés, por lo que usted está haciendo también y su pastor en esa iglesia, y lo que va a resultar va a ser de tremenda bendición para ese lugar. Amén. Lo creemos por fe. Dios le bendiga grandemente, mi hermano. Amén. Chao, mi pastor. Dios le bendiga mucho. Ahí estaba nuestro hermano Andrés, pastor, que también lo fue a usted invitar para esta campaña que ellos tienen programada. Amén, es una gran campaña que se está realizando en aquel lugar y sabemos que la barca se va a llenar, que la bendición va a alcanzar a todas aquellas vías, ¿verdad? Y nuestro mejor deseo, aunque la lluvia no sé cómo le pasará la cuenta también, pero te echaba ya. Dios va a hacer maravilla en aquel lugar. Así que mucho saludo al hermano Andrés, mucha bendición. Yo estuve con mi celular perdido, estuve varios días incomunicado, no pude comunicarme con ellos, pero la bendición de Dios está allí en esa campaña. Así que gracias por todo el llamado. O sea, era un mensaje para ellos, ¿eh? Esa barca se va a llenar. Así que por fe, ¿no es cierto? Nos quedan un par de minutos, así que creo que nos quedan 3 minutos. 3 minutos nos dice nuestra radio controladora que nos quedan. Así que 3 minutos como para poder recibir algún llamado, pastor. 3 minutos para hacer un llamado o para también empezar a despedirnos, decir que en la Iglesia Pentecostal Nazaret, los hermanos que nos han escuchado, que quieran asistir el día domingo, estamos a partir de las 6:30 de la tarde, entregando ahí la palabra eterna de Dios y donde Dios obra sanidades. Muchos enfermos son sanados de distintas enfermedades y Dios sigue orando, el mismo Dios de ayer, el de hoy, el de mañana. Amén. Mientras estábamos en la palabra, recibió un llamado a nuestra hermana Milagros, así que le damos un saludo a un amigo que llamó, que estaba en sintonía con toda su familia. Dios le bendiga grandemente. Esperamos que para el próximo viernes lo invitamos también a que nos sintonice y se pueda comunicar con nosotros, pues querido amigo, sería importante conocerle a cada uno de ustedes. Y qué bonito, fíjese, un llamado a recibir que están en familia escuchando este programa. Así que creemos que los vientos de bendición están llegando a todos los rincones de la comuna de Puente Alto. Grande es el Señor porque Él nos fortalece y nos da también la alegría de poder compartir con usted la bendición del Señor. Tenemos esta puerta abierta y esperamos que este programa siga consolidándose y lograr ser un referente en la comuna a nuestras autoridades, a las futuras autoridades, a los candidatos a concejal, a alcalde y así a todo lo que venga también, ser un referente para decirle al mundo evangélico que tenemos tendencia, que tenemos que marcar, ¿no es cierto?, nosotros, y que las autoridades vean en el pueblo evangélico puentealtino, en el pueblo evangélico chileno, ya no una segunda categoría, sino que entiendan que somos, hemos sido y seremos cada vez más actores más fuertes del acontecer de nuestro mundo. Así que Dios les bendiga. Nos preparamos para irnos con el Señor, pero mientras estemos en la tierra, nos preparamos para que las cosas sean y se hagan cada día mejor. Que Dios les bendiga muy grandemente. Bueno, yo aprovecho la oportunidad para darle gracias al Señor por este tiempo que me ha concedido de estar en este lugar y que es de una tremenda bendición para mi vida el poder compartir con cada uno de ustedes de aquí en adelante, todos los viernes de las 20:30 hasta las 22 horas, el mensaje eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que le doy gracias primeramente a Él y también le doy gracias a cada uno de los que estuvo en sintonía con nosotros en este día. Dios le bendiga grandemente y si es la voluntad del Señor, el próximo viernes entre 20:30, recuerde, y 22 horas estaremos con este programa Vientos de Bendición. Dios le bendiga. Muchas gracias a Dios por todo, Milagrito también. Se despide todo usted con la ayuda del Señor, nuestra radio controladora Milagro Alarcón. Bueno, me despido. Un abrazo y muchos cariños a todos nuestros vecinos y amigos que están escuchando y lo invitamos para el próximo viernes a que nos sintonicen y que nos puedan llamar también porque vamos a tener concurso y hartas sorpresas. Amén. Viernes a las 20:30 horas, 8:30 de la noche. Su programa empiezan a sonar los vientos de bendición. Su pastor Ricardo Alarcón se despide de ustedes, esperando que seamos bendecidos durante toda esta semana. Que Dios les guarde a toda nuestra hermosa comuna de Puente Alto. Puente Alto, Dios te bendiga. El Señor dijo, estaré siempre con vosotros. Con humildad le decimos, será hasta siempre. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Tiempo me había perdido de tanto, a la voz del temor le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Hey, hey.